sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, sacaréis aguas con gozo, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, sacaréis aguas con gozo. El Señor es mi Dios y mi Salvador, mi fuerza y mi poder es el Señor. Con alegría beberé un manantial de salvación, y ese día en su nombre yo daré gracias al Señor. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, sacaréis aguas con gozo, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, sacaréis aguas con gozo. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadas a toda la tierra. En medio de ti está el Santo de Israel. Proclamad sus hazañas en medio de los pueblos. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, sacaréis aguas con gozo, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, sacaréis aguas con gozo.